Mar Garre, directora de Personas y Comunicación Interna de Línea Directa, que está con todos ustedes en directo aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos. Querida Mar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarme a compartir este ratito. Bueno, ¿qué le has contado a los medios de comunicación esta mañana y nos lo cuentas aquí a nosotros sobre las nuevas políticas de personal? De momento me he enterado que vais a contratar a 450 personas, ¿no? Pues sí, efectivamente. Bueno, lo que hemos hecho es por primera vez, yo creo que abrir nuestras puertas para contar cómo somos. Lo que se ve muchísimo de nosotros es el teléfono rojo, la publicidad, pero ¿qué hay detrás de Línea Directa? Y eso es lo que hemos presentado hoy, cómo es nuestro ADN, que yo creo que es muy interesante y merece la pena darlo a conocer, porque somos una compañía muy ágil, diferente y donde tenemos claramente el foco en las personas, nos importan las personas, están en el centro de nuestras decisiones y sin duda son el motor de la compañía y los que consiguen todos estos éxitos empresariales. Mar, yo os conozco a muchos de ustedes, pero hay una pregunta que yo llevo haciendo los últimos 15 años y que es realmente complicada, ¿no? Pero que tú te la sabes muy bien. Es ¿cómo son las personas de tu organización? ¿Cómo son las personas, en este caso se lo pregunto a la directora de Personas y Comunicación Interna de Línea Directa de tu compañía, Mar? Pues mira, son profesionales enormemente comprometidos, son profesionales, personas muy capacitadas, muy formadas, invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo en su formación, en su desarrollo, y a la vez son personas muy entusiastas, alegres, muy comprometidas con la compañía. Mira, el 90% en nuestra última encuesta interna se declaran comprometidos con los objetivos de la compañía, con su misión, con eso significa que quieren, son personas orgullosas de trabajar aquí, que quieren hacer las cosas de la mejor manera posible para que la compañía crezca y para crecer ellos con la compañía. Eso va mucho más allá de tener unos empleados satisfechos. Son personas que quieren hacerlo mejor y tratar al cliente de la mejor manera posible para de esta manera hacer crecer a la compañía. Y dime una cosa, habéis contratado 450 personas. Te iba a preguntar qué es lo que está buscando Línea Directa para los próximos años en materia de capital humano. Pues mira, yo creo que somos un gran generador de empleo. En los últimos años, efectivamente, hemos crecido 450 puestos de trabajo. Y en los próximos 3 años vamos a contratar, también vamos a seguir contratando muchas personas, 430 calculamos, y 150 de estos perfiles que llamamos STEM, que son pues ingenieros, matemáticos, estadísticos, personas analíticas, personas relacionadas con la transformación digital, con la inteligencia artificial, Big Data, Data Science, todo esto porque son las personas que necesitamos para abordar pues todo este momento de transformación digital que estamos viviendo internamente pues con mucha pasión, la verdad. Estamos todos los empleados muy volcados en esto, pero necesitamos más talento y más personas todavía. Bueno, pues en un sector, la última cuestión, precisamente decía yo al comenzar este programa que el 6 de junio estaremos en ese congreso de ICEA sobre recursos humanos y formación. En un sector, sí. El sector seguros, que en materia de employer branding, de comunicación interna, de personas, ¿cómo está cambiando esto, no, Mar? Comparándolo tan solo con hace 3 o 4 años, ¿no? Pues sí, porque es un sector apasionante y probablemente no se sabe. Es verdad, y yo creo que eso es lo que estamos contando ahora desde Línea Directa. Este es un sector y una compañía que ofrece muchísimas posibilidades de desarrollo profesional, mucho reto, es una compañía y un sector ambiciosos donde queremos hacer las cosas cada día mejor y para esto necesitamos los mejores perfiles, el mejor talento. Y claro, la compañía ofrece muchas posibilidades de promoción, posibilidades de participar en proyectos interesantes, de crecer profesionalmente y claro, no solo crecer profesionalmente, sino también desarrollar todo esto en un ambiente de colaboración, un ambiente de compañeros, un ambiente entusiasta, que al final, oye, esto es mucho más que un lugar al que vas a trabajar, es un sitio donde pasas muchas horas con compañeros, que es muy importante sentir que hay como desafío intelectual, ¿verdad?, con tus compañeros que son del primer nivel y bueno, y además donde pues al final son personas, donde se desarrollan buenas relaciones y el ambiente de trabajo pues es alegre y divertido. Oye, estamos tocando el ámbito internacional. Hoy, en el Día Internacional de los Recursos Humanos, nos acompaña Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, que no sé si tienes en tertulia pues alguna pregunta la directora de Personas y Comunicación Interna en Línea Directa, Fede. Sí, hola Mar, buenos días. Yo quería aprovechar que estás ahí para contarnos, si nos puedes contar un poco cómo esa fórmula tan extraordinaria que tenéis y que veo que funciona también a nivel local, ¿cómo lo tenéis en proyecto de internacionalización? ¿Está ahí en vuestra perspectiva o...? No sé. Bueno, en este momento estamos muy centrados en el mercado nacional. Acabamos de lanzar un nuevo ramo, el de salud, hace un año prácticamente, y ahora estamos centradísimos en el desarrollo de nuestros seguros de motor, de hogar y el de salud a nivel nacional, y sobre todo esa transformación digital de la que estamos hablando. Muy bien, pues habéis dado esta charla, esta rueda de prensa esta mañana en un sitio que a mí me encanta, charlar con Sara Harmon en LinkedIn. Mar, directora de Personas y Comunicación Interna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a los hombres y mujeres de Línea Directa. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.